Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. La cámara de Elmer. ¿Cómo fotografiar la vida salvaje? Solo debe oprimir el obturador y presto, tendrá una hermosa foto de la vida salvaje. Ah, lista para enmarcar. Vaya, parece bastante sencillo. Pequeño equipo de cámara gigante. ¿Tripié? ¿Película? ¿Cámara? ¿Red para mariposas? ¿Flash de alto poder? ¿Lentes? Y el estuche. ¿Eh? Huellas de guanejo. ¿Qué hace? ¿Toma fotografías? ¡Qué bonito! ¿Puedo mirar? ¿Qué está fotografiando? Ese guanejo. ¿Qué guanejo? Ese guanejo que está... Está ahí. ¡Compórtese! ¡Qué atrevido! Ni siquiera nos conocemos. Ahí está. Oiga, ¿no ha pensado en la posibilidad de retratar a un conejo? Yo conozco a uno que no le importaría posar para usted. Se lo comento por si está interesado, señor. Aunque, si no le gustan los conejos, pues entonces no le gustan y ya. Ah, Así que no quiere retratar a un conejo. ¡Rayos! Soy un conejo lindo. Cualquiera querría tomarme una fotografía. Creo que soy simpático, apuesto, amable. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Estoy atrapado! ¡Me atraparon! ¡Aire! ¡Quiero aire! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! Debo guardar la calma. Será mejor tranquilizarme. No me daré por vencido. Tranquilo, viejo. ¡Cálmate! ¡Eso es! ¡Así! ¡No, cielo santo! ¿Qué he hecho? Yo no quería lastimar a este pobre conejo. ¿Hacerle esto a un conejo indefenso? Iré a la Sociedad Protectora de Animales. ¡Conejos! ¡Conejos! ¡Me trastornan! ¡Los conejos me sacan de juicio! ¡Cámaras, conejos, conejos! ¿Cómo fotografiar la vida salvaje? ¡Conejos! ¡Conejos! ¡Conejos! ¡Conejos! ¡Conejos! ¡Conejos! ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias. ¿Te sientes mejor? Sí, eso creo. ¿Seguro estás bien, calvo? Ajá. ¿En serio? Me siento bastante bien. ¿Estás completamente seguro? Me siento de maravilla. Bueno, entonces... ¿Cómo fotografiar la vida silvestre?